Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo enviaron a Jesús a algunos de los fariseos y de los herodianos para acazarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y no te preocupa lo que digan, porque no te fijas en apariencias, sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Adivinando su hipocresía, les replicó: ¿Por qué me tentáis? Traedme un denario, que lo vea. Se lo trajeron. Y él les preguntó: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le contestaron: Del César. Jesús les replicó: Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados. Dad a Dios lo que es de Dios. Comentario al Evangelio por Fray Juan José. Se ha utilizado esta respuesta de Jesús para construir teorías sobre el lugar de la Iglesia, de la religión en general, en la vida política. De la respuesta de Jesús a una pregunta que no buscaba información, sino poner a Jesús en una mala situación, bien ante el mundo judío, bien ante el poder dominante romano, podía decirse que Jesús se salió por la tangente. Jesús sí tenía claro que su misión se realizaba sin buscar el poder político. Fue una tentación superada en los 40 días de oración y reflexión en el desierto, a donde le llevó el Espíritu antes de iniciar su misión. La respuesta de Jesús nos plantearía preguntarnos: ¿qué no es de Dios y qué es de Dios? Siempre se ha distinguido entre lo profano y lo sagrado, y tantas veces y más se han confundido. Se ha hecho sagrado lo profano, por ejemplo, el poder político, el éxito económico, como también se ha profanado lo sagrado, por ejemplo, emplear lo sagrado para situarse por encima de los otros. Todo debe estar orientado a Dios, que es lo mismo que a humanizar nuestra vida, según el proyecto de Dios sobre el hombre. Existen realidades en este mundo que tienen autonomía propia, como diría el Vaticano II, y que, sin ser sagradas, pueden y deben ser consagradas a Dios, es decir, a lo sagrado de este mundo, que es la vida humana, a los templos del Espíritu Santo, a los hijos todos de Dios, al reflejo de su presencia entre nosotros. Ese es nuestro desafío para mantener el esfuerzo en apresurar el mundo nuevo del que nos habla San Pedro. Es motivo de reflexión ver lo que cada uno hacemos, desde el lugar que ocupamos en la familia, en la sociedad, para que este mundo se parezca más al que Dios quiere.